Abran sus Biblias en el libro de Efesios. Busquen el libro de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, recuerden que el año pasado, los últimos tres mensajes que dimos aquí fueron especiales. Cortamos la serie que empezamos, ¿verdad? La serie se llama La Iglesia de Cristo, ¿asisto o pertenezco? La Iglesia de Cristo, ¿asisto o pertenezco? Así se llama la serie. Y dimos los dos primeros mensajes. El primero fue, ¿qué es la iglesia, verdad? Vimos en ese mensaje que la iglesia no es un local, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un simple grupo de personas, la iglesia no es una empresa, ¿verdad? La iglesia no es una asociación civil, la iglesia no es un club social, nada de esas cosas. La iglesia es el conjunto de salvos, la comunidad de hijos de Dios, como una unidad. ¿Sí? Los santos de Dios, esto es la iglesia. Estas personas, los santos de Dios, forman la iglesia. Esto vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje vimos la casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios, que estas personas, esta comunidad, somos piedras, cada uno de nosotros, piedras vivas, y vamos edificando la iglesia, la casa de Dios. La iglesia resguarda la verdad del evangelio, ¿verdad? Dice, columna y baluarte de la verdad. Esto vimos en la casa de Dios. Somos piedras vivas, vimos los fundamentos, apóstoles y profetas, y luego las piedras van sobre edificando hasta hacer un edificio grande, ¿verdad? Que es templo del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a ver el mensaje 3, el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos en tus manos, Señor, delante de ti, atentos, con un corazón abierto, dispuesto a recibir, porque tú nos lo pusiste así. No porque sea nuestra capacidad de estar aquí, ni nuestro deseo personal, sino porque tú nos pones el querer y el hacer, Señor. Tú trabajaste en nosotros y lo sigues haciendo, Padre. Yo te pido en esta mañana que dispongas las mentes, los corazones, y su alma, su espíritu, todo su ser, todo su entendimiento, para recibir esta palabra, Señor, y que les des testimonio de que son tuyos, y que en este tema del cuerpo de Cristo sepan que son parte de ti, miembros de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, usa mi voz para ministrar tu palabra a mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Efesios 1, versículo 22, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que Dios dio por cabeza a Jesucristo, ¿verdad? Por cabeza a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Chequen esta frase: que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo, no hay dos pueblos de Dios. Recuerdan que los judíos eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y hay una promesa, hay un pacto de Dios para el pueblo de Israel, que ese pacto jamás va a pasar hasta el fin de los tiempos. Hizo un pacto de no exterminarlos, ¿verdad? Físicamente hizo Dios un pacto con el pueblo de Israel de no exterminarlos, ¿verdad? También fueron el pueblo escogido, lo sabemos. Pero en Cristo ya no hay dos pueblos, gentiles y judíos, griegos y judíos, ya no, sino un solo pueblo, un solo hombre. Derribó la pared intermedia, aboliendo la ley y todas esas cosas, ¿verdad? E hizo Dios, ¿sí?, de los dos, un solo cuerpo. Así que no hay dos cuerpos de Cristo, no hay dos iglesias, no hay diferencia entre Israel y los gentiles. No hay diferencia, porque en Cristo somos uno solo. ¿Un judío cómo se salva? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Un gentil cómo se salva? De la misma manera, creyendo en el Señor Jesucristo. Es un solo camino, mis hermanos. Algunos dispensacionalistas dicen que es la dispensación para Israel, ¿verdad? Y otra dispensación para los gentiles, para la iglesia, ¿no? No, es una sola dispensación y siempre ha sido una sola dispensación, la gracia, por medio de la fe. ¿Abraham cómo fue salvo? Por fe. ¿Noé? Por fe. Sí, todos aquellos fueron salvos por fe. En Hebreos 11 pueden checar eso. Efesios 3, verso 6. Así que somos un solo cuerpo en Jesucristo. Efesios 3, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Efesios 4, 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo cuerpo, mis hermanos. Cuerpo es conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Sí, todas las partes del cuerpo. Corazón, hígado, riñones, brazos, piernas, ojos, orejas. Todo, todo forma un cuerpo. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Ahora la pregunta es importante y aquí requiero de su atención, mis hermanos. ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Eres un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Eres un brazo, eres un ojo, eres una oreja? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Esta pregunta debes de contestarla con toda firmeza, ¿verdad? En 1 de Corintios vamos, capítulo 12, versículo 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Es el que nos introduce al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, porque bautizar quiere decir sumergir. Eso significa la palabra. Entonces, fuimos bautizados en un cuerpo. Fuimos sumergidos. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Por eso muchas de las escrituras dice en Cristo, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? En Cristo. En vosotros estáis en Cristo. Si es que están en Cristo, ¿verdad? Entonces, por el Espíritu Santo, fuimos sumergidos en un cuerpo, ¿sí? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por el Espíritu Santo fuimos sumergidos, introducidos al cuerpo. El que no tiene al Espíritu Santo, no es del cuerpo. Así de sencillo. El que no tiene al Espíritu Santo, no forma parte del cuerpo. Y mucha gente piensa y cree que tiene al Espíritu Santo. Muchos, allá, ¿verdad? Se dan sus golpes de pecho y se van hincados. Y ellos consideran que tienen al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se conoce a una persona? Por sus frutos. Sí, porque si tiene al Espíritu Santo, se deben de ver los frutos del Espíritu Santo. O el fruto del Espíritu Santo, porque es un solo fruto en muchas divisiones, ¿verdad? Si verdaderamente alguien tiene al Espíritu Santo, debe demostrar el fruto del Espíritu Santo. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque si tú me dices que crees, pero no veo nada. No se ve el fruto, ¿verdad? Entonces esto es clave. El que no tiene el Espíritu Santo no es parte del cuerpo de Cristo. En Romanos 8, 9 dice, Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ningún salvo, ninguno que tenga el Espíritu de Cristo está separado del cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu te introduce al cuerpo de Cristo. Puedes andar a lo mejor por ahí vagando, divagando, ¿sí? Siendo parte de Cristo, ¿verdad? Pero puedes estar alejado, dolido, entristecido, pero al fin de cuentas perteneces y Dios te va a traer a su cuerpo y formarás parte del cuerpo sirviendo como miembro, como parte del cuerpo de Cristo. Porque para eso son los nuestros miembros, ¿no? Para servirnos, para servir al cuerpo. Si mis pies me llevan, mis ojos ven por dónde voy. En fin, los miembros del cuerpo están para servir al cuerpo. Amén. El Espíritu Santo es el que da el poder al cuerpo de Cristo. Da la capacidad al cuerpo de Cristo. En el Pentecostés vimos que dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu Santo se manifestó y dio testimonio por el repartimiento de las lenguas, ¿verdad? Unos hablaban inglés, otros francés, otros otomí y así. Según el Espíritu les daba que hablasen. Otros polaco, otros ruso, otros chino mandarín. Y así andaban, porque esto eran las lenguas. No eran que saca la bazuca a Rambo y saca la matraca y ve por la baranda. Eso no eran las lenguas. Las lenguas eran idiomas conocidos. Ahí lo dice el mismo escrito de Hechos 2. Ahí los dice medos, partos, elamitas, del Ponto, de Asia, de Egipto, del Sirene. Esas eran las lenguas que estaban hablando. Y lenguas terrestres. Lenguas terrestres. Y fue por señal, ¿verdad? Para que se viera que el Espíritu Santo se había derramado en ellos. Que habían sido salvos. Las lenguas fueron por señal para ver a los salvos. También fueron por señal para los judíos que no creían. Como Pedro, ¿verdad? Que no creía y dice, no, yo nunca he entrado, yo nunca he comido de esos animales. Nunca he entrado a la casa de un gentil. Y el Señor Jesucristo, no le llames tú como un inmundo a lo que yo he santificado. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio, dijo, ay, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad? También a los gentiles les es concedido. Pedro se dio cuenta que Cornelio fue salvo. ¿Por qué? Porque descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio. Fue evidente para Pedro. Esa fue como señal para los incrédulos. Las lenguas, habla en lenguas, es este salvo. Este tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de un salvo? Ya no son las lenguas. Ya no son las lenguas, exactamente, el fruto del Espíritu Santo. Esta ahora, en la actualidad, son las evidencias. La evidencia, un corazón regenerado, un corazón cambiado, el fruto fluye, el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, no tuyo, mi hermano. Fluye el Espíritu Santo. Dice que el que cree en mí de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva, fluirán, sacará, o sea, estará. El agua ahí corriendo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es, mis hermanos. Y esa es la evidencia. Hoy, no son las lenguas. En algunos lugares dicen que sí. Que si no hablas lenguas, no eres salvo. Se quedaron con aquel momento de los hechos del Espíritu Santo. Cuando ahí dio testimonio, porque era necesario hacerlo así. Así lo dispuso el Señor. ¿Se acuerdan cuando en Babel... el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, descendamos y confundamos sus lenguas, porque estaban todos poniéndose de acuerdo para edificar una torre altísima, ¿verdad? Y hacer un imperio y ser grandes y se sentían muy fufurufos. Levantaron ese imperio, según, ¿verdad? En Babel, y dijo Dios, descendamos y confundamos sus lenguas. ¿Para qué? Para que ya no se entendieran, porque estaban todos muy armoniosos levantando ese imperio. Pero Dios confundió sus lenguas. ¿Para qué? Para separación, para dividir, para eso, para separar a los hombres. Ahora en Cristo, en el libro de los Hechos, Dios dio entendimiento de diversas lenguas. ¿Para qué? Para unir en Cristo, en un solo cuerpo. Son evidencias. Hay que ver todo el contexto bíblico, mi hermano, para saber si las lenguas están. Porque muchos dicen que las lenguas hoy están operando. No es cierto. No son necesarias ya. También las lenguas se utilizaron para dar testimonio de los misterios de Dios. Dios revelaba a la gente y por medio de las lenguas se hablaban misterios de Dios. ¿Verdad? Por medio de los profetas. Pero como ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual le haríamos bien de estar atentos, ya no necesitamos ni las lenguas ni las profecías. Porque está completa la palabra de Dios. Así que las lenguas fueron como señal. Y cuando venía el derramamiento del Espíritu Santo, la gente hablaba lenguas y decían, este es salvo. ¿Verdad? los capacitaba, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, el testimonio es el fruto del Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta cuando alguien es. Por sus frutos los conoceréis. O sea, la palabra es clara, mis hermanos. ¿Verdad? Dice que recibiremos poder. El Espíritu Santo capacita al cuerpo de Cristo, pero también te capacita a ti. Porque en otrora estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Por eso es que la gracia irresistible es fabulosa. Algunos me tachan de calvinista. No soy calvinista, ¿verdad? Pero me encanta la teología calvinista. Pero así como tal, no me declaro calvinista, pero me inclino mucho por la teología calvinista, porque es la que le da todo el crédito y el mérito a Dios de todas las obras que hace con su creación, con la salvación. La teología calvinista le da todo el crédito y el mérito a Dios de la salvación. Y la teología arminiana, que es la contraparte, le da parte del crédito a Dios y parte del crédito al hombre. Esto es herético, mis hermanos. El hombre no tiene ninguna participación en la salvación, porque estábamos muertos espirituales, esclavos del pecado. ¿Un esclavo tiene permiso de hacer lo que se le antoje? Y la Biblia es clara cuando dice que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, mis hermanos. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que viniéramos a Él? Darnos vida. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y este es un solo acto, ¿eh? Algunos piensan que es un proceso la regeneración. Primero la fe, luego la regeneración y luego lo que viene. No, es un solo acto. Cuando Dios decidió hacerte nacer de nuevo, te regenera, te da el Espíritu, te da la fe, te da todo. Es un paquete, ¡pum! Es una obra maravillosa que hace contigo. Claro, antes de eso te pone una necesidad. Te pone necesidad de venir a Él. Es como un, como que te quiere despertar. ¡Ah, caray, Dios, Dios! Pero aún no naces de nuevo. Y Él te va moviendo a un punto donde ya te da la fe, te da el arrepentimiento, te da el nuevo nacimiento. Te hace hijo, te salva. Te da el Espíritu Santo. Como a Cornelio le pasó. ¿Ven que Cornelio tenía la necesidad de Dios y era salvo? Pero tenía la necesidad de Dios. Ese es el proceso. Primero Dios te pone la necesidad de Él y después te manda el Espíritu Santo, fe, arrepentimiento, y te abre los sentidos espirituales, te revive, te resucita, mi hermano, espiritualmente. Eso es glorioso, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo digo que yo se los desmenuce así? Está muy difícil. No. ¿Pero de qué es? Es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. ¿Cómo es? No te lo sé explicar, pero es. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces estábamos muertos y nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacernos vivir. Así como Adán, cuando formó el cuerpo de Adán con el barro, y ahí lo tenía. Pues yo me lo imagino así, como cuando juegan los niños así con la tierrita, ¿va? Y hacen sus castillitos de arena y sus montañitas. Dios hizo así una figura en el... Yo quiero imaginármelo, ¿verdad? No sé exactamente. Pero hizo la figura de Adán de barro. Y luego dice que sopló. ¿Aliento de qué? Esto es el Espíritu Santo. Así como Adán estaba muerto cuando era un simple barro, así nosotros también, mis hermanos. Adán vivió gracias al soplo, al Espíritu Santo en él. Pero a causa del pecado de Adán, porque Adán tenía libertad, libre albedrío total, Dios le concedió el libre albedrío. Cuando Adán, por su libertad, por su libre decisión, decidió pecar, Dios lo mató espiritualmente. Y esta herencia de muertos espirituales la tenemos a causa del pecado de Adán. Por eso es necesario que también en nosotros haya este soplo, este aliento de vida, que es el Espíritu Santo. Aliento es neshama en hebreo, neshama, así. Y quiere decir resoplido, viento, furia, aliento vital, inspiración divina, intelecto o concretamente aliento animal. Aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viviente. Esto es neshama. Y esto es lo que sopló Dios en Adán. En griego es neuma, corriente de aire, respiración, soplo o brisa, por analogía o figurativamente un espíritu. Principio vital, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu espiritual, viento. ¿Se acuerdan cuando en el Pentecostés dicen que se oyó un estruendo como de un viento recio, verdad? O sea, son las señales y todo va coincidiendo, porque se refiere a un fuerte viento, ¿verdad? Aquí leímos resoplido, viento, furia. O sea, un viento fuerte, mis hermanos, que te mueve. Cuando a nosotros el Espíritu Santo vino, cuando Dios sopló el Espíritu Santo en nosotros, fue algo incontenible para nosotros. Solo queríamos saber de Él. Bueno, hasta ahorita queremos saber de Él, tenemos la necesidad de Él, pensamos en Él, amanecemos y Dios, tarde y Dios, noche y Dios. Siempre estamos pensando en Dios. ¿Por qué? Porque esa es una furia del Espíritu Santo dentro de ti que no puedes contener, mi hermano. No la puedes contener. En algunos, no tanto, ¿verdad? Si está la necesidad de Dios, bueno, son bebés y necesitan crecer en base al alimento, por eso no dejen de alimentarse. Otros que ya están más fuertes, pues ya quieren bisteces, ¿verdad? Un pescado así grandote, un salmón. Cuando está chiquito, pues es lechita, ni modo, necesitas crecer, lechita, pero ya los que están más crecidos, pues ya quieren algo más acorde a su edad, ¿verdad? Entonces, en resumen, el Espíritu Santo es el que capacita al cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo no está operando en el cuerpo de Cristo, simplemente no es de Él. No es cuerpo de Cristo, es un grupo de gentes. Es un grupo de personas reunidas en un lugar, pero no opera el Espíritu Santo ahí, no son parte de la iglesia. No son iglesia, es un simple club social. ¿Han visto estos psicólogos y estos motivadores que también reúnen mucha gente? Llenan auditorios. Y ahí está el motivador hablándoles. ¿Será iglesia eso? Pues así hay muchas iglesias, entre comillas, que solamente los motivan. Les hablan de superación personal y de que se puedan ser mejores. Psicología, mis hermanos. Psicología, que la psicología es contraria a la palabra de Dios. Y así lo digo firme, la psicología es contraria a la palabra de Dios. He visto y he conocido jóvenes cristianos que toman la carrera de psicología. Pero eso es contrario, la psicología es contraria a la palabra de Dios. Dios te dice no puedes, la psicología te dice tú puedes, échale ganas. Y Dios te dice no puedes. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que te rindas. Pero mientras la psicología te dé aliento para salir adelante, nunca te vas a rendir a Cristo. Por eso es contraria a la palabra de Dios la psicología. Son puntos sencillos y fuertes, de argumentos fuertes para decir que la psicología es contraria a la palabra de Dios. Dios te dice, sin mí, estás perdido. Y la psicología te dice, descubre el campeón que hay en ti. Eso te dice la psicología. Y Cristo te dice, niégate a ti mismo. Y la psicología te dice, échale ganas. Todo es cuestión de voluntad, es cuestión de querer. Contrario. Psicología y Biblia son contrarios. Amén. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, aparte de que le da la capacidad al cuerpo, fíjense, le enseña. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios, ¿sí? Nos guía, nos impulsa a orar, nos impulsa a adorar, nos da la fuerza, nos santifica, nos lleva. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, Juan 14:26. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando a veces andamos en una conversación, ¿no te ha salido que fluyen la palabra? Aunque no te acuerdes del pasaje. Exactamente, aunque no te acuerdes del capítulo y versículo, pero fluye. Esto dice la palabra. Ah, caray. El Espíritu Santo te recuerda, porque dice que te recordará todo lo que yo os he dicho, lo que nos dijo Jesús. Porque ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra, Cristo es la Biblia, Cristo es todo. Cristo es la palabra. El Espíritu Santo nos recuerda su palabra, pero te recuerda, no que te implanta, te la recuerda, o sea que debe de estar sembrada. Haz de cuenta que tú llenas tu cabeza con palabra de Dios. La saturas con palabra de Dios, no te acuerdas muchas veces, ¿verdad? No la memorizas, pero está llena de palabra, está llena de palabra. Lectura, lectura, lectura, entonces el Espíritu Santo hace, te abre tu cerebro. Te abre así, dice, este texto, esto, dilo. Pero si abre tu cabeza y no ve nada, dice, ¿qué te recuerdo? Sí, ¿no? Te abre tu cabeza y no ve la palabra de Dios ahí, no ve nada sembrado, dice, pues, ¿qué te recuerdo? Necesitas primero tener lleno de mi palabra ahí, para yo recordarte lo que os he dicho, dice el Señor Jesús. Llénate de la palabra de Dios, mi hermano, para que el Espíritu Santo opere ahí, en ti. Entre otras muchas cosas más que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, el cuerpo está muerto. ¿Sí? Por tanto, el Espíritu Santo es la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin Espíritu Santo simplemente no es ni cuerpo, no es ni iglesia. Simple grupo de personas. Amén. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, así el cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros. ¿Qué parte del cuerpo eres tú? ¿Eres pie? ¿Eres ojo? ¿Eres oreja? ¿Eres nariz? ¿Eres labios, boca? ¿Qué eres? ¿Codo? ¿Eres codo? No seas codo, sé sueltito. ¿Eres pie? ¿Eres pierna, rodilla? ¿Qué eres? ¿Hombro para que lloren? Debes de saber qué eres, mi hermano. Primera de Corintios 12:14. Ya estamos, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 14, dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Mm? Algunos quieren ser, mis hermanos, lo que ellos quieren ser. Pero aquí la palabra en el verso 18, 12-18 dice, mas ahora Dios ha colocado, ¿quién ha colocado? Dios. A los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como qué? ¿Como a ellos les agrada? Señor, yo quiero ser ojo, ¿eh? Yo no quiero ser pie. Yo no quiero ser pie. Porque el pie luego suda y huele medio gacho. Quiero ser ojo. Y azul, por favor. O ojo verde, por lo menos, ¿no? O un ojo así clarito, bonito, glucidor. Esto quiere ser, Señor. No, quiero que seas pie. Es más, quiero que seas talón, cayudo. Cayudo. ¿Verdad? Quiero que seas talón y cayudo para que se te quite. No para que se te quite, para que me sirvas. ¿Ah? Para que resista las piedritas del camino. Quiero, no, Señor, no. Ese es el asunto. Dice que Dios puso a cada uno como Él quiso. Yo sujétome. Yo les confieso, yo no quería ser pastor. Bueno, pues no es lo que yo quiera. No es lo que yo quiera. Yo nomás quería ser así como evangelista y salir a las calles y reunir gente y pasen y voy a imponerles manos. Ideas que uno se hace, ¿eh? Falsedades. Eso no es cierto. Y siempre buscan eso. Buscan, yo quiero ser evangelista, ¿eh? Y de acarrear multitudes. ¿Sí? Yo quiero ser un buen predicador. Que la gente me reconozca. Casi, casi que me idolatren. ¿Sí o no? Porque la gente es bien dada a idolatrar. ¡Ay, mi becerro de oro! ¿No? ¿Sí? Yo quiero ser del coro. Quiero ser salmista, Señor. Sí, úsame en eso, Señor, para tu gloria. Quiero ser salmista. ¿Salmista? ¡Ah, caray! Yo quiero ser levita. Quiero ser levita. ¿Ah, quieres levitar? Quiero ser levita. ¿Qué es eso? Ah, es que yo quiero ser un gran cantante, un músico y que no sé qué. Pues para ser levita necesitas ser de la tribu de Leví. No, tú eres mexica. Eres zapoteco. Confórmate con eso. ¿No? Yo soy azteca, mexica. ¿Dónde nací? Yo nací allá en el DF. ¿Soy mexica? Es mi sangre. Mi sangre de bronce, ¿cómo dicen? No reniego de mis raíces, ¿sí? Españolas e indígenas. ¿Qué tiene? Así me puso Dios, así soy. Pero otros no quieren ser. Hay unos mexicanos que se van a Estados Unidos, prietos, prietos, porque muchos de los mexicanos somos prietos, pues ¿para qué le hacemos al cuento? Y se ponen ojos azules. ¿Eh? Y te dicen, how are you? Fine. And you? ¿Ya? ¿Eh? Ahí están. Ya no quieren, me reniegan. reniegan de su nacionalidad. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ajustémonos, vivamos felices con lo que Dios nos dio. Yo soy mexicano, bueno, pues es un orgullo para mí. Me glorío en Cristo, claro, siempre, de que me hizo nacer en México. Y México es un país hermoso. Y de alguna manera, no estamos como otros muchos países que la verdad están pero para llorar. Sí, nos ha ido muy mal, ¿verdad? A causa de los malos gobernantes. Y hay mucha pobreza, sí. No digo que es un país de lujo, ¿no? Pero la verdad es un país que sostiene a mucha gente. Tiene capacidad para sostener a mucha gente. Solo necesitamos buenos gobernantes. Y siempre le vamos a pedir a Dios por buenos gobernantes, nada más, ¿verdad? Pero no hay que renegar, mis hermanos. Si a mí me quiere usar de talón, si me quiere usar de uña nomás para rascar, ¿qué? O si me quiere usar de hombro, nomás para que vengan aquí a llorar, ¿qué? Pues sirvo conforme a lo que Dios me puso, nada más. Él ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es importante que tú prontamente, y voy a hacer una serie acerca de los dones, acerca de los dones para que tú te vayas dando cuenta qué don tienes y sirvas conforme a tus dones o conforme a tu don, si es uno solo no importa, porque Dios da, por lo menos en el nuevo nacimiento, por lo menos ya va uno incluido, o sea, ya van tus dones que Él te da, y si Él nada más te dio uno, descubre ese, desarróllalo y sirve con ese don al cuerpo, porque los miembros sirven al cuerpo, amén. 12:19, Primera de Corintios 12:19, ahí mismo en la lectura, dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sí? Así que debe de haber diversidad. No puras orejas, no puros ojos, o sea, no puros evangelistas, ¿sí? No puros predicadores, no puros pastores, no puros maestros. No, debe de haber de todo. Bueno, todos somos ovejas de Cristo. Todos somos ovejas, ¿sí? O sea, sí, no puros oyentes también. ¿Sí? No puros oyentes, puras ovejas, a lo que se refería, ¿verdad? O sea, no puros que estén ahí sentados. Todos deben de servir de alguna manera, ¿verdad? Pero cada uno como Dios quiso. El asunto es que todos queremos ser oreja, y todos queremos ser boca, y todos queremos ser ojo y azul. ¿Nada más? No, hay muchos. Hay muchos miembros. Necesitas conocer, ¿sí? El 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imagínate que el ojo, tu ojo, le diga a tu mano, no te necesito. ¿Y si te cae una basura en el ojo, qué? ¿No? Ahí va la mano a sacarte la basura, y a ver que tu ojo le diga, no te necesito, yo puedo solo, mira. ¿Verdad que no? Necesitas hasta abrirle así con tu mano, abrir tu ojo y... Es más, le dices a otro, sóplale. ¿No? O con la otra mano, con algo te sacas la basura. Y te tallas el ojo. ¿Con qué te tallas el ojo? ¿Con tu mismo ojo? Con la mano. Entonces, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. ¿Verdad? Ni tampoco la cabeza a los pies. Porque imagínate, la cabeza dice, voy a ir a la tienda. Y los pies... Y le va a decir a los pies, yo voy a la tienda, pero no te necesito pies, no los necesito, ahorita vengo, voy a la tienda, pues ve, los pies, ¿verdad? Pues ve, a ver si es cierto. No, la cabeza necesita los pies, ¿verdad? En el 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Las uñas, por ejemplo, las uñas es una parte muerta de nosotros, el pelo es muerto, por eso cuando nos cortamos las uñas o nos cortamos el pelo no nos duele. Porque es parte muerta, pues, del cuerpo. Pero aún así, son necesarios. ¿Verdad? Cuando tienes comezón y te quieres rascar. Y sin uñas. ¡Ay! Me acabo de cortar las uñas y nada más se siente la pura yemita. Y hasta te desesperas porque no puedes rascar. ¿Verdad? Entonces, también las uñas, aunque parezca insignificante, son serviciales al cuerpo. El pelo, las cejas, las pestañas, que es pelo también. Las pestañas te protegen de los rayos del sol. ¿Verdad? Del polvo, los vellitos que tenemos aquí en la nariz, te protegen también, ¿verdad? Los vellitos que tenemos en las orejas, la cerilla te protege, mi hermano, de tus oídos. Así que no menosprecies nada de tu cuerpo. ¿Verdad? Así nosotros, ¿eh? No sé qué. La masilla de los dientes es una cochina. A ver, ¿son qué te protege? Ok. Entonces, no menospreciemos las partes que para nosotros pueden ser insignificantes. Ahí nos andamos sacando la cerilla con los cotonetes y todo. Pues sí, es parte de la higiene, ¿verdad? Tampoco hay que acumularla, pero todo sirve. Dios lo puso ahí por algo, todo sirve. Todo sirve. Amén. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por ejemplo, los pies, ¿verdad? Les ponemos unos zapatos así bonitos. ¿Verdad? Así vestimos y tapamos lo que nos parece así como que indecoroso. Lo tapamos, pero lo vestimos bien, en la medida de lo que se puede, ¿verdad? Lo vestimos con decoro. Así que no despreciemos, mis hermanos, a ningún miembro del cuerpo, como tú no desprecias ni tus uñas, ni tus cabellos, ni tus pelos, ni tu cerilla, ni nada de eso. Así como tú no desprecias y que para ti te parece algo, pues realmente no tan fundamental, ¿verdad? Tan indispensable. Porque pues algunos se pueden quedar sin pelo y ¿qué? No pasa nada, no afecta ni en su salud ni nada. Se van a quemar el coco nada más con el sol. Pero pues se ponen un gorro, ¿verdad? Nosotros, en el cuerpo de Cristo, hay muchos hermanos que se sienten más que otros. Y hasta humillan a otros. Esto es grave, esto es anticristiano. Anticristiano, fíjense lo que estoy diciendo, algo fuerte. Anticristo. El despreciar a alguien miembro del cuerpo de Cristo es anticristo. Porque Cristo no echa a nadie afuera. Cristo no hace acepción de personas. Así que si nosotros vemos a alguien barrer, a alguien trapear, limpiar, ¿verdad? Está sirviendo en el cuerpo de Cristo. Está sirviendo al cuerpo de Cristo. A todos los miembros nos sirven. ¿Sí? Entonces, ellos tienen mucha honra y son decorosos y son iguales. Somos iguales, mis hermanos. Si un evangelista, imagínense, vamos a poner uno de esos famosos. Díganme nombres, no conocen ustedes, ¿eh? Ese no es evangelista, ese es un rata. No, Motesi. Alberto Motesi, él es evangelista. Gigi Ávila, también es evangelista predicador. Gigi Ávila. Gigi Ávila comparado con uno que lava los baños en cualquier iglesia. En cualquier iglesia, ¿eh? Es más, de las iglesias esas que apenas ya tienen puerta en los baños y techo en los baños, ¿eh? O sea, iglesias humildes, verdaderamente, ¿verdad? Peor que nosotros no, ni techo tenemos, pero hay iglesias verdaderamente muy pobres, en comunidades por ahí rurales y todo. Y aún así esta persona que lava los baños ahí, ni siquiera hablo del pastor, que lava los baños, un servicio humilde, ¿verdad? Comparado con Gigi Ávila, por decir, ¿quién vale más? Igualito, mi hermano. Igualito. Con Alberto Motesi, igualito. Con Luis Palau y todos esos evangelistas. Valen exactamente lo mismo. El problema es que se las dan muchos. Yo no digo de estos, ¿verdad? Si ellos, no tengo la certeza de que ellos se crean mucho. Pero yo he visto muchos que sí. Se creen mucho más porque son evangelistas. Hasta piden, oye, necesito tantos boletos de avión para ir a ese evento. Necesito hotel 5 estrellas. Necesito que me traigas de estos productos, de este queso, de esta agua, agua mineral, con pocas burbujas. Y así andan. Sí, y de 5 estrellas el hotel, porque si no, no. Ah, y que me vengan a recoger en un carro bueno. No me vayan a recoger en una camionetilla ahí medio rascuache o en un carro que se anda destartalando, no. Que me vengan a recoger al aeropuerto en un buen carro. Y nada de que me lleven a comer a los tacos de la esquina. ¿No? Me llevan a un buen restaurante. Y ya se sienten más. Esto es lo malo, mis hermanos. Esto es lo malo. Ahora yo digo, ¿serán parte del cuerpo? ¿Serán parte del cuerpo? Yo lo dudo mucho. Cualquiera que actúe de esta manera, dudo mucho que sea parte del cuerpo. Porque parte del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. La mansedumbre. es la humildad. Entonces no está dando fruto del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo más probable es que no esté ahí. ¿Sí? Entonces no es parte del cuerpo. En fin, así hay muchos. Entonces no veamos a unos más y a otros menos. Somos iguales. Que Dios le concedió servir en esa área, gloria a Dios. Y ahí va a funcionar y va a ser feliz. El que lava los baños o lo que sea, va a ser feliz ahí porque sabe que está sirviendo a Dios. Él va a ser feliz, mi hermano. A lo mejor tú dices, ay, híjole, pues lava los baños. No, él es feliz así sirviendo a su Señor. Y tú piensas que el otro, que es predicador y todo, es más dichoso, ¿verdad? No. No, no, no. Igual, el servicio es gozo para nosotros, ¿sí? Es un gozo servirle al Señor. ¿Dónde me quedé? En el 24, ¿verdad? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Vean eso, todos se preocupen los unos por los otros. ¿Eh? Esa escritura atesorémosla, mi hermano. Y dile, Señor, hazme preocuparme por mi hermano. ¿Sí? Yo soy mano, hazme preocuparme por mi rodilla. Y así, ¿verdad? Luego dice 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si te golpeas un pie, ¿no se queja tu boca? Grita, ¿verdad? ¿No lloran tus ojos? Te salen lágrimas, ¿verdad? ¿No te soba la mano? O sea, tu cuerpo participa. Si se duele un miembro de ti, de tu cuerpo, participan muchos miembros más. ¡Ay, me pegué en el pie! Ahí va la mano a sobarle. El ojo llora. La boca dice, ¡ay! Se queja. Entonces, esto es en el cuerpo humano normal, esto es parte, mis hermanos. Así trasladémoslo al cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Si vemos a un hermano doliéndose por ahí, dolámonos nosotros también con él. Si algún hermano se alegra, también, porque así dice más adelante, miren. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¡Qué bonitas manos! Sin callos, limpiecitas. ¿Qué dices tú? Gracias. ¿Y quién habló? La boca, ¿verdad? ¡Qué pies tan bonitos! ¡Qué bonitos ojos! ¿Quién se alegra? Tu corazón se alegra. Tus músculos se relajan. ¿Sí? Cuando a un miembro recibe honra, todo tu cuerpo se goza también con él. Así, cuando un miembro del cuerpo de Cristo reciba honra, gocémonos con él. Reciba honra adecuada, ¿verdad? No lisonjas y cosas así. Reciba honra por estar funcionando, haciendo la obra de Dios. Entonces, gocémonos con él. Amén. Gloria a Dios. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Debemos de poner nuestros dones y habilidades al servicio del cuerpo. Primera de Pedro 4:10, no lo busquen. Primera de Pedro 4:10, porque ya voy a acabar. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según qué, el don que ha recibido, ministrelo. Sirva con este don. Si es uno, con este don sirve. Si son muchos, con estos dones, sirve ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto de la multiforme gracia de Dios es que alguien puede tener, por ejemplo, el don de misericordia. Ah, yo tengo el don de misericordia. Pero esto de la multiforme gracia de Dios es que a unos les da el mismo don, pero de diferente manera. ¿Sí? Con diferente nivel, con diferente grado de misericordia. O sea, a lo mejor tú puedes hacer misericordia con muchas gentes, otro puede hacer misericordia con uno. A lo mejor le puede hablar a una persona nada más. Pero eso es conforme la gracia, la multiforme gracia de Dios que te fue dada. Amén. Romanos 12:6, vamos. Ahí vemos parte de los dones. Son muchos, pero aquí vemos algunos. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia que nos es dada, ¿verdad? Según lo que Dios reparte, como Él quiere repartir. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. También la fe es por medida. ¿Y quién nos la da? Dios nos da la fe. O si el de servicio, ¿en qué? En servir. o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Así que aquí hay algunos, mis hermanos. Luego vamos a abarcar, como les digo, voy a hacer una serie acerca de los dones que creo que les va a beneficiar. Por ejemplo, si el de profecía, recuerden que el de profecía no está operando. Pero el de profecía, si tú ministras la palabra de Dios, estás profetizando. O sea que puedes tener ese don también, ¿verdad? Porque también dice, el que enseña, ¿qué va a enseñar? Pues la palabra de Dios. No creo que enseñe sus cosas, ¿verdad? El que enseña, ¿verdad? Entonces son varios dones. El de servicio, por ejemplo, el que lava los baños tiene el don de servicio. El que barre tiene el don de servicio. El que enseña, el que reparte, el que exhorta, el que preside, ¿sí? El que hace misericordia. Son varios dones, mi hermano. Así que vamos a hacer esta serie para que te des cuenta y puedas servir libremente y te goces sirviendo al Señor. Amén. Los miembros están para servir al cuerpo. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos para servir ¿a quién? ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos para servir ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? También el cuerpo da a conocer a la persona. Por ejemplo, oyen mi voz y saben quién soy. A algunos se les conoce por el caminado. Este camina de tal manera. Es Serafín. Algunos por la manera de escribir. Esto lo escribió Serafín. Y todo esto se hizo con el cuerpo. Mi mano escribió. Mis pies hicieron el sonido de mi caminar. ¿Sí? El cuerpo da a conocer. El cuerpo da a conocer a la persona. Nosotros como cuerpo de Cristo damos a conocer ¿a quién? A Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo servimos a Cristo, mis hermanos. Amén. Así que la boca debe hablar ¿de quién? Si eres boca, debes de hablar de Cristo, no de otra cosa. Si eres parte del cuerpo de Cristo. Porque hay otras bocas por ahí que no hablan el Evangelio de Cristo. Como les digo, hablan de superación personal. Sí, entonces no están sirviendo ni están dando a conocer al cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros damos a conocer a Jesús, mis hermanos. Aleluya. El cuerpo humano está controlado por la cabeza, que es el cerebro, ¿verdad? Aquí es donde vienen todas las órdenes para movernos, para caminar, para ir, para pensar todo. ¿Sí? En la cabeza, el cerebro coordina al cuerpo, ordena, dirige. Amén. En este caso, la cabeza, ¿quién es? Cristo ordena y dirige a la iglesia. Y le dice, ve para acá, ve para allá. El asunto, cuando no funcionamos bien, es porque algo malo pasa, ¿no? Si tu cerebro le dice a tu mano, toma este vaso, y tu mano no responde, o lo toma y se cae, o algo está pasando, ¿verdad? En tu cuerpo puedes tener los músculos atrofiados. ¿Por qué se atrofian los músculos? Por no usar los músculos. Así que nos hace falta ejercicio. Dice la palabra, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Ande? O usarlos inadecuadamente también. Por eso se atrofian. Vamos a primera de a Colosenses 1:18. Dice, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 2:18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, ¿verdad? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no sujetándose a la cabeza. Así, mis hermanos, hay muchos, muchísimos que no se están sujetando a la cabeza, sino que se sujetan a su propia mente carnal y están desviando a muchos hermanos, están desviando a mucha gente, porque si Cristo te ordena una cosa y no la haces, no te estás sujetando a la cabeza. Nuestro deber como cuerpo de Cristo es obedecer a la cabeza. Así está clara la analogía entre el cuerpo y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo normal y el cuerpo de Cristo. Y si no funcionamos bien, algo pasa en nuestro cuerpo. Puede estar atrofiado, como lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué se enferma el cuerpo? El cuerpo se puede enfermar por el medio ambiente, un ambiente no propicio, te puedes contaminar, por los agentes, elementos nutritivos, excesos y deficiencias, ¿sí? Producida por la carencia de determinadas vitaminas en la comida. El cuerpo de Cristo, para que esté sano, necesita recibir un buen alimento, tener un medio ambiente propicio, porque si no se enferma el cuerpo de Cristo. Chetos y coca, otra vez les repito, chetos y coca. Si tú te la pasas comiendo frituras y Coca-Cola, te vas a descomponer. Por eso los ministros, pastores, maestros y evangelistas debemos de dar un buen alimento al cuerpo de Cristo. Debemos de dar un buen alimento al cuerpo de Cristo. Si no, el cuerpo de Cristo se va a enfermar. Se va a enfermar, mis hermanos. Amén. Vamos a terminar. Quiero que terminemos con una reflexión importante y que esta reflexión te la lleves a tu casa, que estés meditando, que le pidas a Dios el anhelo por saber qué parte del cuerpo eres. Señor, muéstrame qué parte soy. ¿Soy pie? ¿Soy mano? ¿Soy ojo? ¿Soy oreja? ¿Soy boca? ¿Qué parte del cuerpo soy? Quiero que me muestres esto para servirte, Señor, en tu iglesia. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo, hermano. Tú eres importante, ¿sí? Y esto te lo dice el Señor. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿para ti es importante la iglesia? ¿Para ti es importante el cuerpo? Si en verdad es importante para ti el cuerpo, ¿qué vas a hacer? Servir al cuerpo, ¿verdad? Servir al cuerpo. Así que yo te invito a que te lleves esta reflexión y medites y digas, Señor, yo quiero servirte. A veces se sirve solamente con oración. A veces se sirve viniendo aquí. ¿En qué le ayudo, mi hermano? Se sirve llevando su palabra, comunicándole a la gente que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, ¿verdad? Llevando las buenas nuevas de salvación, ese es un súper servicio al cuerpo de Cristo. Entonces, tú eres importante para el cuerpo de Cristo, mi hermano. Y medita esto. Para mí es importante la iglesia. Y si no es tan importante el cuerpo de Cristo para ti, dile al Señor, hazme que me importe, Señor. Muéstrame tus dones y te serviré. Ahí donde me pusiste, donde ya me diste testimonio que ahí debo de estar en ese lugar, ahí te voy a servir como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos hablas, nos enseñas, nos muestras, Señor, que nosotros somos un solo cuerpo en ti, y tú eres la cabeza, tú ordenas, tú guías, tú diriges, tú mandas. Haznos, Señor, funcionar bien como miembros tuyos, que no nos atrofiemos, Señor, por falta de uso, que no nos atrofiemos también por mal uso. Danos el alimento adecuado, Señor, las vitaminas, los nutrimentos adecuados para crecer fuertes, sanos, como un cuerpo glorioso tuyo, Señor, que te va a servir. Y siempre glorificarte, mi Dios. Siempre servirte como cuerpo. Enséñanos, Padre, a vivir y a vernos como hermanos y que formamos parte de del mismo cuerpo y dolernos con los que se duelen y gozarnos también con los que se gozan. No ser indiferentes, Señor, sino considerarnos pertenecientes a ti. Parte de la familia, de la misma sangre, tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús vamos a salir de este lugar. Con tu bendición, Padre, donde quiera que estemos, ve con nosotros, guárdanos, Señor, y que mostremos tu santidad y tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.